MR John, lo tengo, pero si analicemos el calendario cuidadosamente, notarás que mucho de ello era durante el colegio. Estaba haciendo mucho asignaciones de trabajo que dirige al crédito universitario.